En Orozco han comenzado las fiestas, hoy es el día del patrón, precisamente San Antolín, pero no vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de otro asunto que es un tema bastante polémico y que desde luego ha situado al ayuntamiento en un proceso un tanto complicado desde hace un tiempo, desde hace 4 años concretamente, creo que llevan ya con esta polémica, ¿no? De la promotora municipal Zubiaur Erakuntzak. Ya saben que finalmente ha desaparecido. Y bueno, pues lo último que sabemos es la nota que ha enviado Adie a todos los medios y que anuncia que un juez ve indicios de delito en la actuación de consejeros y además acusa también, entre comillas, lo dice, de usar cargos públicos para chanchullos. Juana La Buenaga, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunón, la Pues verdad es hombre, que mejor estaríamos hablando de fiestas, el día del patrón, el día del San Antolín y toda esta semana que bueno, pues para nosotros es la mejor semana del año para los de Orozco desde luego. y bueno, estaríamos mejor hablando de fiestas, pero bueno, pues Sí, yo pero creo que los temas hay que aclararlos o intentar aclararlos y es lo fundamental. desde luego, porque es que justamente nos sorprendió, quizás es porque tenía que ser así, ¿no? Pero justo el mismo día del chupinazo se convoca una junta general, ¿no? De la sociedad y claro, se plantea si se presenta recurso o no se presenta recurso. Todo acabó que sí se va a presentar recurso, pero claro, ustedes desde luego en toda esta nota salen muy mal parados, ¿no? Tanto el PNV como Bildu. Bueno, pero es un poquito la línea que lleva Adie desde su nacimiento, desde estos 4 años, que además inició con el tema de Zubiaur Erakuntzak y ha sido su caballo de batalla en toda la legislatura, todo lo referente a Zubiaur, manipulando, tergiversando, sacando muchas notas de prensa e incendiando todo. Pues es que vemos que no hay escrúpulos por parte de esta formación, que le da lo mismo pues estar inmersos en las fiestas patronales, que tiene que ser pues paz, armonía y disfrute de todos, pues para intentar sacar rédito político e intentar desgastar, y sobre todo le gusta la confrontación. A Die le va la confrontación, pero a cualquier nivel en ese sentido. O sea, no tienen escrúpulos. Yo no sé quién es el que dirige o las cabezas pensantes, pero la verdad que bueno, por lo menos no es mi estilo, y creo que el de mi partido tampoco, que creo que no quería hacer declaraciones en este momento hasta que pasen las fiestas, por lo menos. Bueno, este lunes se ha convocado esa Junta General de la sociedad, se planteó si se presentaba recurso, finalmente se va a presentar porque precisamente la oposición tiene mayoría, porque desde el equipo de gobierno se decía que paguen ustedes los gastos y les acusaban de hacer chanchullos, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el proceso es claro, limpio y transparente. Lo que pasa es que el juez, para dictar el auto este de iniciar el proceso de a ver todo esto, pues se ha basado en la empresa que en aquel momento recurrió al órgano contractual de gobierno vasco, en principio, donde el órgano contractual del gobierno vasco no le daba la razón a dicha empresa, y decía que bueno, pues que incluso hubo una paralización del órgano contractual del gobierno vasco en todo este proceso de licitación de la gerencia de la sociedad, que por cierto, a día de hoy está paralizado, no ni se ha adjudicado a nadie en ese caso, ni se ha echado a nadie. Todo lo contrario, nosotros ya en el 2012, en medio de este proceso de contratación, veíamos una serie de irregularidades que empezaban, pues por ejemplo, los sobres presentados por los licitadores pues fueron transportados abiertos desde las oficinas de Zubiaur al ayuntamiento, siendo allí custodiadas, no teniendo acceso nosotros, los consejeros de PNV y Bildu, para poder ello. Pues ahí todo ello denotaba una falta de transparencia total por parte del anterior presidente, el señor del Campo, y del secretario del Consejo de Administración en aquel momento, el señor Urraza. Manipulando mandamos un escrito de diferentes paralizaciones para poder analizar toda la documentación y que el Consejo de Administración pueda dar por bueno lo que la mesa de contratación, que era el presidente, el secretario y un técnico nombrado a dedo por el señor alcalde en aquella época, porque la secretario estaba de baja maternal. Entonces, pues veíamos una serie de cosas donde se hicieron una serie de preguntas por escrito, no nos fueron bien aclaradas y lo único que hicimos es no dar por bueno lo que la mesa de contratación decía, que había una empresa que había ganado, sino que lo que pedíamos era otro informe de otra empresa externa, pues para aclararnos todas estas dudas. Si nosotros no tenemos ningún problema, si aquella empresa era la que tenía que haber ganado, lo hubiésemos dado por bueno, pero veíamos muchas sombras y mucho oscurantismo y muchas cosas raras. Entonces, ya te digo, no tenemos ningún problema ahora el aclarar todo esto ante un juez, porque igual resulta que las responsabilidades las tienen otros. Sí, la cuestión es que esta empresa que ganó el concurso público para la adjudicación de la gerencia, pues presentó la denuncia y el juez la ha aceptado y bueno, finalmente les da ahora en este les da la razón, ¿no? Quiero matizar una cosa. Uh-huh. No es que ganara el concurso, es que el concurso todavía no ha finalizado. Sí, sí, bueno, pero es decir, fue la empresa que presentó, digamos, la mejor oferta, o por lo menos parecía, ¿no? Sí, con la irregularidad esa, sí. Pues, sí, pero con la valoración que la mesa de contratación hacía. Sí, sí, claro, claro. Nosotros veíamos una serie de cosas por la que esta empresa podía haber quedado fuera de este concurso. Sí, sí. Veíamos una serie de irregularidades, por eso es por lo que pedíamos otro informe. Es decir, el proceso está ahí, todavía está abierto, lo que pasa que ahora con como ha habido un cúmulo de circunstancias entre luego la dimisión del presidente y el secretario de ADIE, luego el que nosotros no podríamos funcionar, luego la acción social contra mí, o sea, ha sido una vorágine o un cúmulo de despropósitos, yo creo, que todo el tema de Zubiera y Kunchak, por cómo lo ha gestionado el equipo de gobierno, porque también han tenido la posibilidad de llevarlo ellos solos, tener la mayoría en el Consejo de Administración y la presidencia del propio alcalde. Entonces, han tenido oportunidades, pero al final la realidad es que el único propósito de ADIE era cargarse la sociedad Zubieruela y Kunchak, que es lo único que ha hecho, traer un liquidador de su confianza, ponerlo y ahora intentar sacar rédito político con todo esto. Pero bueno. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que a vuelta con los tribunales, un recurso que previsiblemente tardará pues varios años en resolverse. Ya sabemos cómo funciona este asunto de los tribunales, que no todo se resuelve con la rapidez que todo el mundo desea, ¿no? No, pero por eso te digo, si esto es al final una estrategia política, estamos a nada, a medio año de las elecciones. Si con esto paralizan, meten ruido y tal, yo creo que la gente no es tonta y la gente se irá dando cuenta de que al final lo único que quieren es sacar rédito político y por su nula gestión. Que no han hecho nada en 4 años, no han sido capaces de hacer nada, sí, bueno, sí, de destrozar algo que con el informe que ellos habían pedido, que hasta el 2017 la sociedad tenía salud, pues bueno, por si acaso se han encargado de liquidarla antes de que lleguen las elecciones e incluso es que es incongruente que partidos como EAJ, PNV y Bildu, que bueno, pues pueden andar a bronca limpia en otros municipios, pues en Orozco estemos trabajando por y para, o intentando trabajar por y para el municipio y llegando a acuerdos. O sea, no sé, pero bueno. Pero al final es eso, hay que velar por nuestros vecinos. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa con todo esto y bien, a seguir con las fiestas, ¿no? Que hoy es el día del patrón y en algún momento por lo menos se moverá por el entorno festivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, y yo creo que hay que aparcar esto, como bien has dicho, el tiempo pone a cada uno en su sitio y con la verdad se llega al fin del mundo. Entonces no hay preocupación, que las cosas lleven su curso, y ahora lo que hay que hacer es disfrutar de las fiestas e intentar no mezclar todos estos temas, que yo creo que es lo importante. Desear buenas fiestas a todos mis vecinos en ese sentido, y bueno, y animar que os acerquéis también para disfrutar de las mismas. Sí, sí, seguro que en algún momento iremos. Además, bueno, generalmente las de Orozco son muy populares en toda la comarca. Pues Juan Olabuénaga, gracias por atendernos, por aclarar todo este asunto. Trataremos de hablar también con la otra parte, que es Bildu, para ver qué comenta sobre esta cuestión, ¿no? Esa nota que desde luego es en todo su contenido, sí, pues bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, una forma de trabajar que tiene el grupo municipal, como hemos comentado antes, y bueno, hoy ellos sabrán. Muy bien. Juan, enhorabuena, es que ricasco. Vale, es que ricasco a vosotros, agur.